es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante. Y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumba enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende. Este sí que da fruto y produce 100, otro 60, otro 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que no tiene amor. El que no tiene amor por Jesús, que es Dios, el que no ama a Dios, aun el amor que siente por alguien humano lo perderá, porque Cristo Jesús es el amor de Dios hecho hombre. Quien, pudiendo, no quiera leer el Evangelio, no quiera conocer a Jesús, no siga a Jesús, que por amor dio su vida por él, este no amará a nadie. Este pasará sus días de juventud y no sabrá lo que es el amor. Si aprende de Jesús a amar como Dios nos ama, como Dios te ama, e intenta con libertad, voluntad y disciplina seguir los pasos de Jesús, cumplir su palabra dada por el Padre, por Dios, entonces esta persona podrá amar y será amada por los hombres, por las personas que en verdad aman a Dios y se dejan amar por Dios. Si Dios es la esencia y todo el amor está en Dios, entonces, cuando dejas que Dios te ame, entonces conoces en verdad y de verdad el amor. Y entonces, por conocerlo, por tenerlo, lo puedes dar, propagar, repartir y recibir. Porque solo tiene amor quien lo recibe de Dios, y con Dios lo entrega a todos sin discriminación y por amor a Dios. Y ellos se lo agradecen y lo aman con el mismo amor que también tienen a Dios. Solo la caridad es amor verdadero. Te pido que dejes que Dios te ame, que te bauticen si no eres bautizado, que vayas a confesar y a comulgar, que perdones a todos, des buen ejemplo, reces mucho, vivas la mortificación y el sacrificio con humildad de ser un fiel discípulo de Cristo, el hombre más humilde creado por Dios, siendo Dios, porque en la humildad está todo el amor. Escucha la palabra y ponla en práctica. Haz de tu vida un propósito de alabanza y gloria a Dios, con toda ella, con pensamientos, palabras y obras. Acógete en los brazos de María, la Virgen Madre de Dios y tuya. Vive el amor. Da el amor. Sé amor. Thank you. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.